¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. Hoy, bueno, hoy yo ya no sé qué día es, la verdad. Si quieren que les sea sincero, yo ya no tengo ni idea en qué día estamos. Mire, yo hoy, por ejemplo, estoy en viernes, pero en Bogotá ya están en jueves. O sea, ¿su mente está en viernes, Nico? No, mi cuerpo y mi alma. Sí. Está a la 1:04 de la madrugada del viernes 25 de noviembre, de acuerdo a lo que dice mi reloj. ¿Qué más, Emilio? ¿Qué? Usted sí es de avanzada siempre, ¿no? Siempre en el futuro. Siempre, ¿no? ¡Uy! ¿Cómo van? ¿Bien? ¿Quién oí por ahí? ¿Qué más, Emilio? ¿Todo bien? Bien, bien, hombre. ¿Cómo van? Bien, todo tranquilo. Tranquilo, por fortuna. ¿Cómo van, Moni? ¿Cómo van, Juli? Bien, todo en orden. Me parece muy chistoso lo que nos cuenta Nico. Y va una semana, Nico. O sea, te faltan tres todavía para enloquecer esa cabeza, pero bueno. Oye, te tengo una pregunta. ¿Cuál? ¿Te oigo como con la nariz tapada o es mi impresión? Estoy un poquito enferma. ¿En serio? Todo en orden, sí. Oye, pero ¿y el clima qué tal ha estado? Pues cuéntenme, ¿sabes que estuvo sobre bien? El clima. Hoy el clima estaba lindo. Es decir, a ver, no un sol primaveral del Caribe colombiano, claramente, pero ha estado siendo frío, pero no ha llovido, que eso ya es un plus muy grande. No me digas. Bueno, ¿y entonces dónde te cogió esa maluquera? Pues mira que, ¿te acuerdas que desde ayer estaba como medio maluquita? Desde ayer, desde antier, he ido como increchendo. Sí. Qué vaina, ¿no? Qué pereza. Pero bien, ¿no? Acá estamos firmes, al pie del cañón. O sea, no estás todavía, pues, pensando en un receso. No. Pues ya viene el fin de semana. Espero aguantar hasta el fin de semana y ya el fin de semana sí, me doy el receso. El merecido receso. Hola, ¿el fin de semana es festivo? ¿Algo? No sé. Hola, Moni, ¿cómo vas? Hola, Nick. Bien, ¿y tú? Bien, ¿cómo te ha ido? Bien, súper. Muy pendientes de bien, todos los partidos. Bien. Yo siempre, cuando muestran la tribuna, yo, ¿será que voy a ver a Nick? De pronto, ¿no? Todo pendiente de las graderías. ¿Tú has ido a todos los partidos? No, cierto que no. Es que, no, eso es muy difícil, porque sí, muy difícil. Más allá de que es en un país, pues Qatar es un país que es chiquito, es un país de 3 millones de habitantes, y las distancias, digamos, no es como cuando uno se va de Bogotá a Santa Marta, digo, que son extensiones y extensiones de territorio, pasar cordilleras, bueno, una cantidad de cosas. No, pero igual las distancias suelen ser bastante largas y saben también qué pasa, que hay, como hay afluencia de público muy concentrada en un sitio. Como un millón y medio de turistas hay, ¿cuántos hay? Un montón. Pero entonces ponle que, por ejemplo, sale uno de un partido. Y entonces se va uno para la estación de metro o la estación de buses o algo como para que lo saque uno de allá. Sí. Y pues como es tanta gente, se forman unos cuellos de botella. Eso sí, hay que decir que son tipos ordenados en cuanto a la organización, porque lo que hicieron es que hoy saliendo del estadio, entonces la gente iba hacia la estación de metro e hicieron un canal. Y el canal iban haciendo que pasara cierto determinado número de gente y ¡pum! Cerraban. En varios pasos, como en 5 pasos, pues seguramente para que no haya aglomeraciones exageradas, no haya nada más de eso. Entonces, así poco a poco, pues demorado sí, pero pues efectivo, que eso es lo más importante. Bueno, entonces si quieren, vamos con música. ¿Qué tal, Emilio? ¿Le parece? Claro que sí. Vamos entonces a comenzar con Lizzo, que está nominada al Grammy en varias categorías, entre ellas Álbum del Año. Y esta canción está nominada en las categorías de Canción y Grabación del Año. Esto se llama About Damn Time. La FM en Bogotá, 94.9. En Los Originales, un buen regalo. Un buen regalo y es estar en Madrid. Porque eso es un regalazo, o sea, una ciudad hermosa. Bueno, por ser primero hermosa. porque Madrid es maravillosa, o sea, donde la pongas. Hay algo para. Sí. ¿Hicieron sí o no, Emilio? Ay, sí, maravilloso. Demasiado divertida. Es una gran ciudad, es buenísima, hay todo tipo de planes, uno puede hacer una cantidad de cosas. Es decir, le falta a uno tiempo y vida para terminarla de recorrer, porque es una ciudad súper agradecida con quien va a visitarla, y más en estos tiempos, porque estamos hablando de un buen regalo. Desde el 24, es que no tengo muy claro cuál es la diferencia horaria de donde estoy con Madrid, pero sí sé que la fecha es el 24. Desde el 24, la iluminación navideña empezó a prenderse en todas las calles de Madrid, en los parques, en las plazas. Hay una cantidad de lugares que están muy bien decorados, que están muy bonitos. Hay un acto, pues, además, que abre como esa etapa de la Navidad, pero también uno, si uno quiere ver, por ejemplo, el alumbrado navideño, que ese es un plan muy bogotano, ¿no? Y de Medellín, de salir. En Medellín, ese es un plan de toda la vida, ir a ver los alumbrados del río, en Envigado, sí, en el centro. Ese es un plan que todo el mundo hace y es un buen regalo. Pero en Madrid, uno, fíjense la diferencia, en Madrid, por ejemplo, uno puede alquilar un tuk-tuk. ¿Han visto esos carritos que son como... Claro. Como chiquitos, bueno, sí. Se monta en un tuk-tuk, uno, 79 euros, y el chofer le da a uno toda la vuelta por todos los alumbrados que hay en Madrid, entre otras cosas. O sea, eso es una hora de paseo, 79 euros, que es buenísimo. Y por supuesto hay terrazas para mirar la Navidad desde la lejura de Madrid, la del Hotel Riu, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, hay una cantidad de eventos que están programados pensando como en esta pre-Navidad, y seguramente lo que termine de ocurrir durante el mes, pues bueno, será gigante. Así que un buen regalo estar en Madrid y darse una vuelta. Buenísimo. Para mirar las luces de Navidad. ¿Ustedes tienen un buen regalo? Yo tengo un buen regalo y creo que vas a estar de acuerdo conmigo, Nico, y ya lo estábamos hablando, el que le dio, más bien, dos regalos, los que le dio Richarlison a Brasil. Con los dos goles que anotó tremendos en esa victoria 2-0 frente a Serbia. El primer gol fue al minuto 62, pero yo creo que la obra maestra fue ese segundo gol, hace minuto 73. ¿Qué fue lo que hizo Richarlison en la cancha, Nico? Fue impresionante. Fue como una tijera que hizo, fue muy bueno. Fue como una medio volea, fue como una cosa muy rara, pero fue espectacular. Gol muy bonito, difícilmente le quiten, tiene que pasar algo muy grande como para que le quiten el premio al mejor gol del torneo, porque hace rato no se veía un golazo de esas características como el que hizo Richarlison, que recordemos fue compañero de James Rodríguez en el Everton, ¿no? Ah, sí, verdad, mira que no me acordaba de eso. Bueno, pues tremendo regalo, no me quiero ni imaginar los brasileros cómo celebraron esos dos goles en este debut de Brasil con esa victoria. Sí, fue tremendo. Voy a continuar ahora con algo de música. El turno es para los Gypsy Kings y un tema instrumental de su álbum Mosaic del 89. Ellos tienen uno de los mejores guitarristas flamencos del mundo, en mi opinión, que es el señor Tonino Baliardo, un maestro que estará a la altura de Paco de Lucía y de todos los grandes. Y realmente, digamos que la voz principal en este tema es la guitarra de él. Esto se llama Liberté. Hablemos de Bob Dylan en el mundo al instante. Yo no soy muy hincha de él, debo decirlo. No comparto mucho. Me pasa como con... Yo creo que es como lo mismo. Yo tampoco como soy con hincha Sabina. De Sabina. Yo soy hincha de Sabina, tampoco, y no de Dylan. Pero como compositor, ¿qué le parece a usted, Emilio? Es que les puede decir algo. Me parece un buen poeta. Como músico, cualquier cosa. A mí me no, pasa me eso que con... combina divino la poesía y la música. O sea, eso no lo hace cualquiera. Me parece que lo hace muy bien. Me parece que le falta meterle más belleza a la música. La poesía la tiene, pero la música me parece que la tiene descuidada. Esa es mi opinión, y sé que me van a linchar, pero siempre ha sido. Pues, bueno, yo tampoco soy yo. A mí me pasa con Sabina lo de Dylan, que como que lo respeto mucho por lo que escriben, pero no me gusta su manera de interpretar la música. Estoy como del lado de Emilio en ese caso. Pero de bueno, hecho, pues para eso. Prefiero a Sabina, que sabe que es mal cantante y casi que se burla de eso un poco. Claro, sí, porque el otro sí está en las nubes. Una fortaleza. Sí. De acuerdo. Bueno, pues, perdónenme que me dio un poquito de tos, pues que aquí... Tranquilo. ¿Tienes algo en el labio? Entendemos que la madrugada no es tan fácil. No, y es que ¿saben qué pasa? El aire, lo que pasa es que uno no lo percibe sino después de un tiempo. El aire viene como con pequeñísimas partículas de arena. Wow, claro. Entonces uno o sea, vas a llegar bien intoxicadito. No, tapizado. Mira, uno ve los carros parqueados, digamos un carro que se queda 3 días frente a un edificio. Y tú ves a los 3 días y el carro ya está así como con una sí, cubierta con una capilla de polvo. De arena, sí, de arenilla. Exacto, tal cual. Bueno, entonces, imagínate tus pulmones, pobres pulmones, Nicolás. Bueno, pero pues, ¿qué hacemos? El trabajo es así. Oye, entonces, bueno, hablando de Bob Dylan, bueno, eso sí tiene fanáticos por todo el mundo. Y sacó Simon & Schuster una edición especial de un libro que él hizo, se llama The Philosophy of Modern Song. Bueno, y entonces dijeron, tenemos unas copias limitadas, 900 para ser más específicos, en donde está la firma de Bob Dylan en cada uno de los 900 libros. Pues un fanático de Bob Dylan va de inmediato a buscar el libro. El valor, $600. O sea, no estamos hablando de un libro barato, estamos hablando de un libro caro que uno entiende. Bueno, ¿por qué tan caro? Porque tiene el añadido de que por con su puño y letra Bob Dylan lo firmó. Entonces, qué lindo recuerdo, qué buena memorabilia uno tener un libro de Bob Dylan autografiado por él en su propia casa. Bueno, hasta ahí todo iba perfecto. Todo normal, sí. Sí, todo perfecto. Pero sacó un comunicado Simon & Schuster, que es una editorial además muy, muy reputada. Y dijeron, oiga, es que me parece que nos va a tocar devolver unas platas. Porque esos libros de la edición limitada tienen la firma de Bob Dylan, pero en forma de réplica. Es decir, uh-huh, no es que él haya firmado los 900. No es original. Claro, cogieron una firma y la pusieron en 900 libros, punto, así de sencillo. Sí, la calcaron. Claro, pero hubo tal demanda de esos libros que ahí la editorial dijo, uy, la gente, tal vez tiramos mal el mensaje, la gente está pensando que esta es la firma original. Bueno, pues Simon & Schuster se comprometió a devolver el dinero, los $600, a cada uno de los compradores de este libro que no tenía la firma original de Bob Dylan. Así que... Bueno, podían no haber devuelto. Debe estar a buen precio. Sí, no, pero ¿sabes qué? Yo creo que también para evitarse algún tipo de demanda por publicidad engañosa o algo así que les pudiera salir más caro, entonces dijeron, no, okay, salimos al corte y listo, esto no está firmado por él. Les devolvemos su plata. Vamos a ver cuántos aceptan y cuántos no. Bueno, el mundo al instante, ¿quién tiene? Yo bueno, tengo... Dale, dale. Pues imagínense que Juan Luis Guerra está de gira, ¿no? Lo sabemos. Sí. De hecho, ya mañana llega a nuestro país este artista dominicano que yo lo amo. Tremendo. Éxitos como Burbujas de Amor, Bachata Rosa, bueno. Estuvo en España y ayer tenía presentación en Perú, pero resulta que no se pudo presentar. Entonces yo como a las 8:30, scrolleando un poco Instagram, me encuentro con un video de Juan Luis Guerra diciendo que hubo un incidente en la arena donde uh-huh, se iba a presentar, y hoy dio una entrevista en donde contó que la capacidad de aforo para el espectáculo sobrepasó el límite requerido y la municipalidad de Surco decidió clausurar el sitio hasta nuevo aviso. A pesar de que ya habían miles de personas en las afueras del recinto, haciendo fila. No. Claro, sí, esperando claro, su ingreso. Y se les informó pues que esto no iba a suceder. Entonces, pues divino como siempre Juan Luis Guerra, súper calmado, humilde, ¿no? Sí. Calmado, tranquilo. Buena onda. Diciendo, sereno. Buena onda, yo lo amo. Y diciendo como, bueno, no los puedo acompañar hoy, espero que nos podamos encontrar pronto, yo los quiero mucho, tengo mucho cariño por este país y pues no van a estar. La buena noticia es que mañana y el sábado Juan Luis Guerra estará en Colombia. Es que creo que en el concierto de Perú habían metido a 14.000 personas. Sí, ¿no? Y permitían 9.000 máximo. No, pero uy, gravísimo. No, pero iban sobrevendiendo un poquito, ¿no? Un poquito, o sea, tocó cerrar el sitio. Con pues esos... no, claro, no hubo show. Uh-huh. Los castigaron. O sea, tocó clausurar el sitio. Sí, qué pesar. Pero bueno, mañana nosotros lo disfrutaremos. Tremendo. No, bueno, qué chévere. ¿Alguien va a ir o no? Sí. Sí, nosotros. Ah, yo no puedo, Moni, pero estamos invitados. Moni va a ir claro, con Emilio, mejor dicho. Sí. Tremenda rumba la que se van a meter mañana. Ay, no, creo pues que Orly también va. ¿Orly no va? No. Orly, yo que me que quería sí, botar un bailecito contigo, Orly. Mira. Ojo que Orly, la caída de no, la hoja, yo tipo sé, es Orly baila una bachata. Sí, es un trompo. Baila una bachata. El trompo como Rivera. Si fuera, perdón, baila bachata sí, como si fuera tango. Lo hemos visto, ¿no, Nicolás? Orlando es un bailarín. Orlando suelta la, Orlandito suelta a la pareja y la espera en el piso para recibirla, ¿no? Con la mano, sí. O sea, parece de esos concursos de baile. Sí. ¿Se han visto? Eso que son unas competencias de baile súper profesionales. Tipo Dancing with the Stars. Súper tesos. Sí. Orlando baila así. O sea, Orlando perfectamente podría ser la selección nacional de baile de un país. Ya vendrá la oportunidad de bailar con él. Seguro. Bueno, vamos con un tema del nuevo álbum póstumo de Juan Gabriel, los Dúo 3. Aquí está a dúo con el gran George Benson, tremendo guitarrista y cantante de jazz, Luna tras Luna. Bueno, hablemos de guapos, por supuesto. Hablemos de guapos. Ay, sí. Y guapas. Qué dicha. Me gusta. Bueno, sí, ¿ustedes tienen guapos? Yo tengo un guapo. Yo tengo guapa. Bueno, yo tengo un guapo. Bien, ustedes saben, yo les he dicho acá muchas veces que a mí Johnny Depp me parece, espectacular. Guapo. Me parece un tipo muy sexy. Me parece que tiene un estilo tremendo. Y bueno, hemos hablado mucho de él recientemente por todo este rollo que tuvo con Amber Heard, por este juicio que terminó casi que en tragedia, que terminó con que ella le tenía que pagar a él 10 millones de dólares, después que él también la difamó, entonces 2 millones para el otro lado, etc. Después este hombre se fue para Europa a hacer como una gira con su banda y hacer música, y siempre estuvo como en la nebulosa o estuvo como en el ambiente a saber si iba a volver o no a representar a su papel más destacado, que es el capitán Jack Sparrow en Piratas del Caribe. Pues él se puso por última vez este traje en el Piratas del Caribe, La Venganza del Salazar, que se estrenó en el 2017 y recaudó en taquilla casi 800 millones de dólares. Pues hay información que entregó el diario The Sun de que fue llamado para hacer una prueba en febrero del 2023 para comenzar las grabaciones de Piratas del Caribe, Un Día en el Mar. Así que hay grandes posibilidades de que Johnny Depp vuelva a encarnar a Jack Sparrow. Óyeme, una pregunta sobre Johnny Depp. A ver si es que el tipo en algún momento se cuadró con su abogada, ¿fue la cosa? No. No, hubo muchos rumores al respecto. Sí, tenía con Camila, mucha con Camila, ¿no? Camil no sé qué. Sí, pero sí. Al final no. Pero no. Creo que después hubo un rumor de que sí se cuadró con una abogada, pero no era ella, era otra. Ah, ya. Es que estaba confundido porque juraba pues que de verdad era la abogada que lo había defendido. La que se volvió súper famosa, la que fue una dura. No, pero no era Camille, era Camille Vázquez, creo que se llamaba. ¿Sí? Era otra. Otra de esos pool de abogados. Sí, es como empiezan los chismes, sí, claro. Chismes de Qatar. Sí, exacto. Yo juraba, o sea, menos mal me sacaron hoy de la ignorancia. Yo juraba, pero requete juraba, que en efecto la novia era la abogada que lo había defendido. Pues que logró como incluso voltear ese caso, porque se acuerdan que se habló mucho y que Johnny Depp contaba pues que en algún instante de su vida su carrera se fue al traste, que era un poquito como el contexto que daba María Juliana, por cuenta de todo lo que significó mediáticamente el juicio, y el hombre logra voltear la torta mostrando, documentando una cantidad de abusos que él también sufrió frente a su relación con Amber Heard, que estaba en la opinión pública, digamos, como un poco ocupando un lugar mucho más de la persona, digamos, es que suena feo decirlo, pero como la víctima de toda esta situación. Sí. Y en realidad terminaron emparejándose mucho las cosas, ¿no? Como que los dos eran absolutamente terribles. Como eso fue una cosa tremenda. Pero yo creo que la que quedó mal parada ahí, o la que quedó peor parada, fue Amber Heard. Acordémonos que ella tuvo que vender un montón de propiedades, se declaró en bancarrota, casi que se exilió en España, se fue a vivir a un pueblo cerca de Mallorca con algunos miembros de su familia, alejándose un poco de todo ese problema mediático. Nico, Joel Rich se llama la abogada que fue novia de Johnny Depp. Ah, Joel Rich, exactamente. Sí, uh-huh. Sí. Bueno, siquiera me quitaste la terrible ignorancia. Te quité la venda de los ojos. Total, de acuerdo. Moni, me decías que tienes guapos, ¿no? Sí, yo tengo una guapa, y es que resulta que el lugar, el departamento de Taylor Swift, que ella nombra en una canción llamada Cornelia Street, que además, pues que está incluida en su séptimo álbum, pues está en arriendo. Y es que es muy chistoso porque la canción dice así en español: estábamos en el asiento trasero, borrachos, con algo más fuerte que los tragos del bar. Arriendo un lugar en Cornelia Street, digo usualmente en el auto. Esta es una de las estrofas que dice. pues ella dice que sus letras no son solamente fantasía, sino que también ella cumple lo que dice en sus letras. Por eso este apartamento, que está ubicado en Cornelia Street, está arrendado. Y esta casa se construyó para la canción. Así que en algún momento Taylor Swift vivió en este lugar, se construyó en 1870, tipo una casa de carruaje, se transformó en un hogar espectacular con un toque moderno, tiene garaje, piscina, y bueno, vale $45,000 mensuales. Algo así, pues yo no sé en pesos colombianos, porque no sé en este momento cómo está el dólar, pero si $45,000 son... ¿Sí? 250 millones de pesos. Ahí está, barato. Jaime. 250 millones mensuales para estar en Cornelia Street, en el apartamento de Taylor Swift. Ah, muchachos, ¿cómo están? Bien, discúlpenme, pero tuve un problema tecnológico de... No, es que estoy tratando de salir adelante de una cosa que me ha tocado muy larga. Pero... Sí. Ahí voy. ¿Cómo están? ¿Bien o no? Bien, ¿qué ha habido? ¿Cómo va? Bien, todo bien. Bueno, noto un sonido estupendo. Siento que nuestro directo está buenísimo. Siento a Emilio como un cañón. Al que mejor siento siempre es a... Nicolás. Orlando. ¡Ah, qué bien! Sí. Ah. Siempre está pero perfecto, regio. Bueno, pues no, de guapos hablo de Richie Sunak. Yo no sé si es guapo o no, pero tiene mucho dinero. Pero hay algún detalle que le han encontrado en los periódicos ingleses. Me refiero a The Times, al Daily Telegraph y al Daily Mail. Y en todos se preguntan lo mismo. ¿Por qué siempre usa los pantalones saltacharcos? Eso es todo a mí. ¿Cómo así? Marraneros. Los tiene 5 centímetros arriba y nadie sabe por qué él usa los pantalones saltacharcos. Su mujer tiene $800 millones. Él, yo creo que no tiene nada, pero es el esposo de su mujer. Y pues, y usa corbatica chiquita. Es un poquitico, ¿cómo lo dijera yo? Yo estoy construyendo con Nicolás la selección ideal del mundial. Ah, sí. Pero yo sí, no, pero esa la soltaremos, ¿no? Es por talento, Nico, un minuto. Pero el no día que se acabe el mundial, sí, Nico. El día que se acabe el mundial revelamos selección el once ideal. Ideal. El once ideal del mundial, me gusta. Ya, director, no falta el director técnico. Que ya sé quiénes son. Ya vio por ahí. No, porque candidatos. Ya sé quiénes son. No. Es el mayor y el menor. Batman y Robin. Serán ellos, seguramente. Ajá. De la selección ideal. Bueno, ¿cómo les parece si hacemos un arepaso de una? Uy. Bueno, me parece. Uy, no estaba preparada todavía. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Es un poco burdo el arepaso, pero es mi deber mantener a nuestros oyentes informados hoy por cortesía de Diacho. Sí. 6 personas murieron y no lo mencionamos ayer en un tiroteo en la ciudad de Chesapeake, en el estado de Virginia. Sí, sí, hombre, lo que pasa es que está con el sueño del mundial y todo, pero a nosotros nos toca esto. Y el suceso es un señor que trabajaba allá y el tipo lo echaron y el tipo se metió al cuarto de descanso de los empleados, sacó una pistola 9 milímetros y empezó a disparar y mató a 6 y dejó casi muertos a 7. No, qué horror. esto ya no es ninguna novedad. Sí, como para que Estados no se sorprende, Unidos. Qué tristeza. El sitio al que el tipo asistía era Walmart, que es la tienda de departamentos que más empleo da en los Estados Unidos, más o menos 2 millones de personas. CNN indicó que el tirador abrió fuego en una sala reservada solo para los empleados. La policía no quiso precisar si las víctimas del tiroteo son empleados, clientes o una combinación de los dos, y tampoco aclaró y dice que se va a demorar mucho tiempo. El hombre sacó su propia pistola, sí. Se la metió en la nariz y se disparó, que es un nuevo estilo de suicidio, sí. Que es empujando la nariz hacia adentro y entra un poquito más arriba de la boca, pero pues usted sabe que revienta todo el occipital y todas esas vainas. Usted sabe de eso, Nico, usted sabe de materia gris. Soy forense, recuerde, no lo olvide. Quincy, bueno, Habibi. Y esta es la pregunta, que es un poco fuerte, pero me parece importante. A ver. Desde el primero de 2020, entendiéndose como un tiroteo masivo, al que se define como incidentes donde han sido heridas o asesinadas 4 personas o más. Eso se entiende como un tiroteo masivo. Ok. ¿Cuántos anualmente desde 2020 se mantienen en los Estados Unidos? Número de tiroteos masivos. ¿Cuántos tiroteos anuales? Masivos. Masivos. Masivos. Yo dije masivos. Sí. Pasiva no. Yo entendí pasivos. 40 no, segundos. No, pasivo es otra cosa. Masivos. ¿Cuántos? ¿Cuántos al año? Ah, pero ya, ¿no? Ah, más tiempo. Tienes derecho a ser libre, a escaparte, a disfrutar de tu tiempo. Entra en atrápalo.com, la agencia online de viajes y experiencias, y escápate a la Isla Esmeralda este invierno. Porque en Irlanda te emocionarás con paisajes únicos, tradiciones ancestrales, pueblos con encanto y animados pubs con música tradicional. Y porque hemos hallado vuelo más 2 noches en hotel 3 estrellas en Dublín desde 290 euros. Atrápalo.com. Revise muy bien sus cifras porque están muy tímidos. 20 segundos más. ¿Tímidos? ¿En serio? Tímidos no. Timidísimo. Como nuestra selección del Mundial. Vamos a leer ahora sí. Mónica 40, Nicolás 70, María Juliana 65, Orlando 5. Uy, me salvé. Qué la espectacular sombra. No, es que Orlando no comprende la dimensión del problema. Yo debo a Orlando colocarle un menos 2. ¿Cómo? Menos 2. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I... Menos uno, Mónica, por supuesto. ¿Ah, sí? Claro. Los demás quedan en base. 600 es la respuesta. ¿Qué? ¿Qué esto? No, pero y no, este año no es la excepción. Del 1 de enero a hoy, 606. Bueno, pues tenemos la fortuna de tener a una encíclica en Qatar. Nuestro amigo, mi amigo Habibi. Nicolás, hola. Bueno, tranquilo, hombre. Cálmese, no se preocupe. ¿Qué más? Bien, hoy hubo mucho fútbol, bueno, le cuento. Bueno, voy a comenzar a hacer mis preguntas de rigor. Eso. Primero los suramericanos. No me explayé. Sí, correcto. Uruguay. Bueno, en el Education City jugaron Uruguay y Corea. El partido fue un partido más bien chato, terminó 0-0 y a Uruguay le faltaron argumentos, tuvo dos remates en los palos, eso sí hay que decirlo, un cabezazo de Godín y un disparo desde afuera del área, pero no mucho más, sabe que nos quedó viendo bastante Uruguay en su juego. Corea tuvo en algún momento el dominio, se defiende bien, tiene unos bloques muy corticos para no verse sorprendido, Son hizo un par de cositas, pero también dejó quedaron debiendo los dos equipos, tanto Corea del Sur como Uruguay. Vamos a ver, de acuerdo a los rivales del otro, pues de la llave que se jugó hoy, me parece que la van a tener difícil tanto uruguayos como coreanos, de acuerdo a lo que vimos hoy de sus rivales. ¿Cuál es la llave? ¿Portugal y Ghana? Portugal, Ghana, Uruguay y Corea. Esos ¿Pero son Portugal los gana o Portugal pierde? No. Eso, de verdad, el humor está de luto. ¿Y? Con mortaja prestada. Cuénteme de Portugal. Ahí estuvieron, ahí, no sé, hábleme. Pues yo estaba... No hubo penalti, no hubo tiro penal contra Ronaldo, eso está clarísimo. Decir, pero algo súper importante. Es un robo a mano armada. Le pitan una pena máxima a Portugal por una supuesta infracción de Salisu, el defensa del Southampton, ex Valladolid, que no lo tocó, no toca Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo se deja caer porque Salisu toca el balón con la punta del pie y el árbitro directamente va y pita el penalti. Los ganeses... Sin VAR, ¿no? Toda la razón. Sin VAR, no hubo ni siquiera un llamado del VAR, cosa que fue bien particular, no ocurre con tanta frecuencia. Es un robo a mano armado. Exacto. Ahí se destrabó el partido y los últimos 35 minutos fueron magníficos. Los 65 anteriores habían sido sopor puro. Luego, Ayew empató muy bien. La defensa de Portugal tiene sus grietas, ¿sabe? João Félix, que hizo un muy buen partido, marcó el 2-1. Del equipo nuestro, ¿no? No, tranquilo. Y déjeme. Leao, que es un crack, un crackazo. Ojo con ese jugador que es un crack. Leao entró al campo e hizo el tercer gol. Descontó para el 3-2 Bukari en el 89, pero, a ver, Bukari, hay que enseñarle a los jugadores, si a usted le quedan, digamos, con esta fórmula del Mundial, que se ha alargado un poquito los partidos. Un poquito, 10 minutos cada partido. Bueno, usted hace un gol en el minuto 89, usted sabe internamente que va a tener la posibilidad de tener mínimo 6 minutos más, ¿sí o no? Y Bukari se puso a celebrar como si fuera Cristiano Ronaldo. O sea, se arrodilló, brincó. Yo decía, Bukari, hermano, te coge la pelota y te devuelve rápido y sacan. Pero bueno, esa inocencia pues la pagó en ese caso el equipo africano, pero que mostró que va a ser durísimo, le cuento. 3-2, buen partido al final. ¿Y Brasil? No, Brasil estuvo muy complicado en el... ¿Brasilero? Estuvo muy complicado en el primer tiempo Brasil, muy, pero muy complicado. Lo que hizo Serbia, que fue su rival, es que ubicó una línea de 5 defensores, 4 volantes y un delantero. Ya, listo. A eso se dedicó Serbia, a destruir. Y la mentada formación de Tite, que era con Rafinha, Richarlison, Neymar y Vinicius, esos 4... pues se vio un poquito en dificultades al comienzo, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque no tuvo un pasador de balón para esos jugadores. Neymar ahí se volvió importante, porque él, con un arrebato individual retrasándose un poco, se retrasó mucho durante el juego, porque él es como una especie de 10 en este Brasil, armó una muy buena jugada que terminó en un remate que atajó el arquero de Serbia, Milinkovic-Savic, pero dejó el rebote, y ahí fue el primer gol de Brasil. Y el segundo... Ya ¿el segundo le parece bonito o más o menos? No, es un golazo. El segundo de Richarlison, porque Richarlison fue el autor de los goles. El segundo es un golazo porque es un centro y él la detiene, la levanta la tira y hace una tijera de una pierna y después hace con la otra pierna, ¿no? es un golazazo el que metió esta noche Richarlison, y bueno, ganó Brasil. El segundo tiempo fueron muy superiores, llegaron al arco como les dio la gana, muchos palos, muchos golpes en el palo. A mí me pareció espectacular el arquero de Serbia, un monstruo. Ataja en el Torino de Italia. Sí, muy bueno. Buen arquero. Pero me pareció impresionante el equipo. Es un equipo muy difícil de ganarle a Brasil. Es que es de chispas de demasiado talento, ¿no le parece? Sí, Brasil por ahora. Hay una cosa, y es que Neymar salió golpeado, con el tobillo hinchado. Se ha viralizado la foto que tomó O Globo. Y se ve bastante hinchado el tobillo de Neymar, por eso fue reemplazado. La duda será saber si Neymar estará para el Mundial, porque fue el golpe muy fuerte, al menos la imagen se ve que está bastante, bastante hinchada esa zona. Pero Nico, me pareció increíble que casi puso el entrenador a los 22, ¿no? O sea, cambió todo el equipo. ¿Quién? El entrenador de Brasil cambió un poco de gente. Martínez, o sea, al final puso mucha gente chévere. Pero es que ¿sabe qué hizo también? Es que además con el combo que tiene, es que, o sea, usted se voltea y mira que tiene. ¿Se acuerda de lo que le dije de este tipo, el muchacho este de Rodrigo? Ahí lo pusieron, sí. E hizo una jugada violenta. Claro, es que por eso le digo. O sea, usted se mira al campo y tiene a Rafinha, Neymar, Vinicius, Richarlison. Y usted dice, bueno, pero necesito reemplazar gente. Y tiene a Rodrigo, Gabriel, Jesús, que le está yendo muy bien en el Arsenal. Anthony, que es el nuevo fichaje del Manchester United, muy deseado en el mercado europeo. Y Gabriel Martinelli, que la está rompiendo con el Arsenal, que es el líder de la Liga Inglesa. Qué bueno Martinelli. Uy, jugadorazo. Ese tipo, mire, cuando pueda ver partidos del Arsenal, mire cómo la labor. No, yo veo a la tremendo selección. Pero tremendo jugador. Y Fred, pero fíjese, sacó a Lucas tremendo Paqueta. Y metió a Fred y se ordenó un poquito. ¿Sabe quién hizo un gran partido en mi concepto? Casemiro. Muy buen partido de fútbol. Sí, sobrado. Un gran pasador de balón, magnífico. Oiga, ¿cómo se llama el defensa del Real que no lo vi hoy? ¿Él está? Sí, claro, está de suplente. ¿Sí ve? Hablando ¿cómo se llama el brother? Mira, Eder Militao. Militao es un monstruo. Y usted, imagínese, usted sabe que en defensa tiene a Thiago Silva y a Marquinhos. Marquinhos, uy, ese Thiago es un monstruo. Y Thiago es un tipo que además tiene una gran ascendencia dentro de Brasil. Pero se le lesionó alguno de esos dos. Usted mira en el banco y está Eder Militao. No, pues es que está hecho. Tite tiene una gran generación de futbolistas a su favor. Ojalá la sepa utilizar bien, pero yo creo que sí. Tite es un buen entrenador. O sea, ¿pasamos a la segunda ronda, a los octavos, Nico, o sin pensar? Sí, no, yo creo que sí. Y sobre todo por lo que pasó a primera hora, que jugaron Suiza y Camerún, pues fueron equipos muy, muy toscos a la hora de hacer propuestas futbolísticas. Camerún empezó mejor, pero después Suiza, en el segundo tiempo, tuvo un arrebato, y con ese arrebato le alcanzó para ganar el juego. Ganó 1-0, la figura fue Granit Xhaka, el volante, lo hizo muy bien. Pero cuando usted mira la calidad de rivales de los otros dos, es decir, de Suiza y Camerún, no, pues Brasil está lejísimos en el mundo. Les va a tocar inventarse algo muy inteligente para tratar de contener tanto poder ofensivo. No, y la defensa no me disgustó, la de Brasil. Tuvieron una embarradita o dos, pero estuvo bien. Pero fíjese que Alisson jamás estuvo en problemas, o sea, uno nunca... No, nunca, una salidita y rara al final, pero ya para qué. Pero exacto. Estrelló con no otro tuvo, muchacho. Sí, pero no tuvo problemas, además porque Serbia también tuvo el plan de no ir a atacar. Mire, Vlahovic, que es uno de los mejores jugadores de... Lo compró Juventus por un mundo de plata, él venía de la Fiorentina, se lesionó, tuvo una lesión previa al partido. Y el entrenador Dragan Stojkovic, un jugador extraordinario cuando era futbolista, dijo, pues me va a tocar, si no tengo el talentoso, al más talentoso de mi equipo, me va a tocar, que es delantero, me va a tocar meter a otro delantero, que es Mitrovic, que es un armario grandote que juega en el Fulham de Inglaterra, a ver yo qué centro le puedo enviar para que cabecee. ¿Cuándo pudo enviar un centro Serbia al área de Alisson? Nunca. ¿Cuándo llegó Serbia al área de Brasil? Nunca. Nunca, digamos un remate directo a las manos de Alisson. Nunca llegaron, yo entiendo que los enredaron cuerpo a cuerpo, pero nunca pasaron de los 70 metros del campo. No, exacto. Se quedaron esperando y por eso le digo, a Brasil se le complicó porque Rafinha estuvo confundido, Richarlison estuvo perdido en el primer tiempo, hay que decirlo. Vinicius no pudo desbordar y cuando recibe el primer gol Serbia, a mí me parece que comete un error el entrenador de los serbios. Sacó a Sivkovic, que era el marcador por derecha. Y Sivkovic apenas sale, se armó por ahí todo el carril y por ese lado llegó el centro para el segundo gol, el de Richarlison, que tanto hemos alabado, el de la tijera. Para mí el mejor gol del Mundial hasta ahora. Hasta ahora sí, un golazo. Y le digo, va a estar seguramente en el top 3 de mejores goles de esta Copa del Mundo porque fue una cosa extraordinaria. Es que es doble, la técnica. Es doble pierna. No. Imagínese, o sea, el tipo tuvo una técnica muy especial. Recibe con para la poder izquierda resolver. Y remata con la derecha. Además, usted no. Recibe la pelota, es un centro que va fuerte. Usted mata el balón con una pierna y está de espaldas al arco. Tiene usted y lo que tira inventarse para atrás. Todo eso. Claro, usted tiene que inventarse una cantidad de maniobras para hacer esa tijera finalmente. Y la tijera además sale muy bien dirigida. Era la única manera de vencer a Milinkovic Savic, el arquero de Serbia, que tuvo una gran noche. Para mí el más destacado de Serbia fue el arquero. Bueno, yo creo que está bien. Nico, mañana se puede uno tomar un tiempo porque hay mañana no. De huesos, ¿no? Sí. No se permite tomarse un tiempo porque mañana hay unos... Pero mañana hay mañana de huesos. Mañana no. De huesos. Delicatesen. Oh. Solo tírenme los dos primeros a ver si puedo hacer unas vueltas, hermano. Que no he podido. No, mover. No, mire. No, tírenme los dos primeros a ver si tengo tiempo, hermano. Abriendo el día. Sí, solo esos dos. Lo demás no me importa. A la una de la tarde, hora de Qatar, hora local. Un partido extraordinario. Gales-Irán. Por eso, en ese me puedo retirar sin ningún inconveniente. Uno no se puede levantar de la silla. El siguiente, hay que ver qué pasa con el local, con Qatar, que va a enfrentar a Senegal. Hermoso partido de fútbol. Nico, ¿me da permiso esas 5 horas? No, por favor. No, discúlpeme, pero yo... Lo dejo grabando, pero me da permiso. Pero se los ve, porque es una cosa es dejar grabando, pero no, los dejo grabados. Los dejo grabados y no, los veo. Pero ¿puedo hacer unas vueltas? No, no hay vuelta que justifique para nada el quitarse, es que llevo... quitar la atención. No hay, o sea, y después, para que usted tenga claro. No. Van a jugar. Yo vuelvo ahí y yo me aplasto a ver fútbol. Pero hasta ahí sí. Puedo irme, ¿verdad? Emilio, vamos con música. Ah, perdón, no, pero ya faltó. Vamos a continuar ahora con una canción que grabó el señor George Michael en su álbum Patience del 2004. Esto se llama Amazing. En los originales... Unos 25 decibeles son una conversación en voz baja en una biblioteca entre Habibi y yo. A 50 o 60 decibeles suena el tráfico de una calle fragorosa. Y a más de 100 está una discoteca o el ruido de... Sí. Yo tengo otros niveles de decibeles. Ah, de un taladro. Para la comunidad científica, la parte tecnológica, toda exposición prolongada a un sonido que supere los 80 decibeles empieza a poner en riesgo la salud del oído. El oído sufre y se daña. Una revisión científica publicada en la revista British Journal Global Health calcula que entre 670 y 1.350 millones de personas que tienen entre 12 y 34 años están en riesgo de exponerse a prácticas inseguras. En concreto, el 23.8% de quienes emplean dispositivos de audio a un volumen alto y con la mitad de los que acuden a discotecas tienen el peligro de perder la mitad de la audición. Muchas gracias. El turno ahora es para una canción de James Bond, una canción de Quantum of Solace, que fue la segunda película que hizo Daniel Craig en este papel, del 2008, por Alicia Keys y Jack White. Aquí está Another Way to Die. Bueno, María Juli, siento que estás estrenando nariz, porque se te nota un poquito tapada. Un poquito con este. Tú operaste. Me pegaste el tema de la voz. De la voz ronca. Eso no es voz ronca, es una voz bastante que deja que desear. Ah, bueno. Eso es lo que hay. Yo nunca hablé así. Yo hablé así profundo. Pero yo nunca hablé así. Pero bueno, mejórate, ¿no? Yo no estoy hablando ¿no? así. Estás tapadita. Nico me acaba de decir en el interno que estás tapada. Ah, pero Nico te dijo, tú te diste cuenta. No, Nico me informó, yo, pues tú sabes que le hago caso a Nico, es el director. Nico tan comunicativo. ¿Me quieres decir cómo darle paso antes de arrancar? Porque es que a veces nos hacemos trampilla, por favor. Por supuesto, yo tengo menos 32 puntos, Mónica tiene menos 19, Orlando tiene menos 17 y Nicolás tiene 2 puntos. Nico, ¿usted qué siente? No, pues mire que nada, cuando arrancamos la semana iba en menos 4. A usted le metí menos 6 ahí obligado, ¿no? Bueno, listo. Yo juego así, no importa. A mí no me importa, yo juego así. Cada vez que me han puesto esos retos, los he ganado. Menos 36 y haber logrado quedar de segundo, nah, eso es bueno. Colosal. Arepaso número 2. Días, meses y años que tiene, ojo Orlando, con las manos de Mónica, la que más me preocupa, está libre ahorita, ¿no? No, lindo, ojalá. Y días, meses, 20 segundos, 20 sí, segundos. Sí, sí. Días, meses y años de... ¿Qué? Flossy. ¿Qué? The Flossy. ¿Qué es eso? ¿Qué es el eso? Gato más viejo del mundo. Vamos. Ay, Flossy se llama. 10 segundos. 9 segundos. 8 segundos. 5 segundos. 2 segundos. Nick, ¿qué pasó? Orlando corrigió. No corrigí nada. Oh, no, llegó corrigí tarde. Nada. Usted le llega, pero deje de estar peleando solo. Yo no he hecho nada. Decirle la verdad al compañero no es quitarle la corona del ridículo que han hecho. No corregí, es que me puse muy nervioso. Exacto. Claro, está nervioso. No, pero comunique lo que yo dije ahorita. O sea, no se quede con eso. Orlando Rivera, 21 años. 6 meses y 8 días. No, yo la verdad no tengo ni idea ni cuántos meses ni cuántos días. Porta 5. Mónica, 28 días. 28 ajá. Días. Sí. 11 meses y 17 años. Eso no tiene ninguna novedad que sea el gato más viejo del mundo. María Juliana, 22 años, 1 mes y 20 días. Y Nicolás Samper, 39 años. ¿Qué? Es grande. ¿Gato de 39 años? Sí, no es el más viejo del mundo. Nicolás. Exactamente. ¿Luffy? ¿39 años? O sea, ¿es más grande que yo? No es más grande que tú. Tú tienes 40 años, no te hagas la loquita. Ah, no, a mí no me pongas mal. Yo tengo 34, no inventes, Jaime. 39 años, 3 meses, 22 días. La respuesta correcta es... menos uno para Nicolás y para Mónica, de uno. Pero me parece que Nicolás... ¿Por qué para mí? ¿Porque puse muy poquito? 17 años no es ningún récord mundial. 39 años es una barbaridad. Es que ya está. Por eso, pero es que es un récord mundial. 39 años. 17 años no, 21 años flojo, 22 flojo. Pero 39 y 17 no me loco. Ninguna confianza. Loco. Yo no conocí un gato que viva más de 20. Pero pues ya nos dirás cuánto vivió Fluffy. Hay unas gatas. ¿Cuánto vive? Pues no se llama Fluffy, se llama Flossy. Fluffy no. Fluffy es cuando te sirven un omelette de esos duros que es Fluffy porque es inflado pero es inmundo. Eso es Fluffy. Eso bueno, se llama Flossy. Si a mí me presentan a Flossy, yo le diría hola Fluffy. Pues no te va a hacer caso. Por eso caso. Tienes menos uno. No te va a hacer caso. ¿No será así como Nico llama allá al Pavo Arango? Lofi. Sí, exacto, exacto. Lofi, tráeme un whisky, Lofi. Bueno, pues este gato ha estado con la misma dueña 24 años. Va a cumplir en pocos días 27 años. Y es bastante grande el muchacho. No, pues bueno, qué. Wow. No estuvo tan grave. No, idea que un gato no, usted no estuvo grave, pero sí. Y Mónica, 17, también muy grave. Ambos. Ambos. No, pero 27 años el gato. No, es que, o sea, te digo. Seguro que es 27 años. Récord Guinness. No, yo no sé. Lo único que es que si miran la foto es inmundo. O sea, es totalmente deforme. O sea, no hay forma de decirle Fluffy, pero pues nada. O sea que entró, Jaime, entró al club de los de las estrellas que murieron a los 27. ¡Ay, sí! No, pero si no se ha muerto. No, ¡qué chiste tan malo, Nicolás! No, ¿el humor? ¿No se ha muerto? ¿No se ha muerto? No. Nicolás, ¿el humor? ¡Ay, no, es divino! No, pues de luto. Como que no tiene un ojito. No, pues con 27 años. No, pues divino. ¿Cómo queda el arepaso, María Juliana? Bueno, yo tengo menos 32 puntos. Divino. Mónica, menos 20. Orlando, menos 17. Y Nicolás, un punto. No, sobrado. Y tienes que, échate un poco de Afrin. Ya, despegamos, por favor. Vamos con música, por favor. Listo, vamos a continuar entonces ahora con esta canción que les cuento. Tiene la siguiente historia. Este es un tema lindo del maestro Cole Porter, uno de los grandes standards del Great American Songbook. Y esta versión fue grabada por Julie London, una de las voces más lindas del jazz estadounidense, como parte de un disco que ella hizo como homenaje a Cole Porter, que el disco se llamó All Through the Night, Julie London Sings the Choicest of Cole Porter, de 1965. Y aquí la acompaña el quinteto del saxofonista y flautista Bud Shank, Every Time We Say Goodbye. Óigame, Nico, es que lo paré en un momento fundamental. Yo me tomo la mañana libre, o sea... Gracias a usted me retiro porque no quiero ver ni a Gales ni el otro petardo de Qatar. Gales y después usted me habló que había un partido. No, déjeme, ya me dio permiso, ¿ok? Habibi. No, de él. Y después está el partido de Ecuador y Países Bajos que pinta muy bien. Y después me dijo, ¿Inglaterra con quién, hermanito? Con Estados Unidos. Ese es un partidazo, bro. Simpático. Partido simpático porque Estados Unidos mostró cosas buenas, pero tiene un equipo muy joven, por eso tal vez Gales logró acercarse y empatar al final el partido. Pero no hay que dejar de ver, en especial Gales-Irán. De verdad, es que a usted no se le puede dar la... No, pero sí te doy mi micrófono, Habibi. Vamos, sigamos. Bueno. Ok. En un día como hoy, falleció Diego Rivera. Todos los días nace y muere Diego. No. Muralista mexicano. Listo. Pero está en nuestros corazones. En un día como hoy, es otro que todos los días mató a Kennedy y sale todos los días. Lee Harvey Oswald. ¿Usted lo ha visto que siempre sale Lee? Siempre sale, ¿no? Siempre sale Lee Harvey. En todas las semanas sale Lee Harvey Oswald. Ya estamos mamados de Lee Harvey. Lo mató Jack Ruby. Tiene más vidas que un gato Lee. No, es Lee, hermano. En un día como hoy nació el baterista de Kiss. Sí, el señor Eric Carr, que fue el baterista de Kiss desde 1980 hasta su muerte. Y vamos a recordar esta canción que hace parte de un álbum del 82, Danger. Bueno, en un día como hoy es otro que nace todos los días, Mariano Ospina Pérez. ¡Hombre! Le tocó el bogotazo. Sale todo él, ¿no? El tiempo, nació en 1891. Le tocó el bogotazo a Mariano Ospina Pérez. Claro, él fue presidente entre 1946 y el 50. Muy bien, Nicolás. Después llegó el Laureano, y Laureano se enferma, ¿no? Y queda el designado de esa época, que era el Sordo Urdaneta, y ahí se da el golpe. No, es que esto no está en este homenaje. No sé, pero me gusta que se adorne. Muy bien. O sea, esto revivamos nuestra historia, pues. Corrijan a Nico por darse tanta bomba, por favor. Doctor Arturo Abella. No, pero es que de verdad, ¿dónde está en el homenaje el que nació fue Mariano Ospina Pérez. ¿Quién lo sucedió después? ¿A quién le importa, hermano? El sordo Urdaneta le gustó. ¿Se dan cuenta, niñas, la bomba que se da? Pero siempre, ¿cuándo ha sido diferente? El sordo Urdaneta, como si hubiera sido amigo de él, pues. El sordo. No, déjelo, déjelo, déjelo. Déjelo, que me gusta, pero hay que levantarlo. Lucky Luciano, mafioso italiano. Ese también Libertad Lamarque, algo más aburrido que Libertad Lamarque. Uy, Libertad Lamarque, que es así para cantar, qué engole tan berraco yo. Sí, total. Julieta Venegas nació en 1970. Uy, me quedo con Libertad Lamarque. Vamos a recordar uno de los primeros éxitos de Julieta. Divino. Vamos a recordar esta canción de su álbum. Sí, esto se llama Lento. No, pero realmente sí, sí me acuerdo de esa canción, es bonita. Me retracto, Mónica, tienes razón. Muy bonito. Pues la escogí justamente porque era como de nuestra onda. Eso era de los comienzos de esta emisora. Déjela. En un día como hoy nació uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos en España. ¿Quién? Solo se habla de Paco de Lucía, pero Manolo Sanlúcar fue un monstruo. De la edad de Paco, inclusive mayor, murió en el 2022, murió este año. Manolito, yo tengo unos discos muy bellos de Manolo, guitarrista de clásico español, de Paco, como de la misma época, creo que posterior, no lo sé, y después Vicente Amigo, los tres. David Sánchez Juliao, nació, dejémoslo ahí, estamos tranquilos, ¿sí o no? Bueno, tranquilo. Dwight Schultz, actor americano. Emir Kusturica. Ídolo. Hacía de Murdoch, Dwight Schultz, en Los Magníficos. Emir Kusturica, cineasta y músico serbio. No. Déjelo que se que no, nazca vamos a hoy. ¿La canción de Los Magníficos? No. No. Que yo, no. Magnífico, solo uno, ya sabe cuál es. Óigame, ¿sabe quién se murió en un día como hoy? ¿Quién? Que descansara, es que salía hasta en la sopa el padre Rafael García Herreros. No, hombre, déjelo al padre García Herreros. Yo lo dejo, si ya se murió en 1992. Es que no tengo la culpa de la muerte de los demás, Nicolás. Pero o sea, él ya tiene 30 años debajo del césped. Pero tiene 30 años debajo del césped, déjelo. Sí, el fundador de la corporación Minuto de Dios. Dios mío. En tus manos encomendamos el día que ya nació y la noche que llega. Y Freddie Mercury. Uh-huh. Uy, ese es otro que nace todos los berracos días. Sí. Todos los de Queen nacen todo el día. No, que pero es tan, Freddie murió tan jodida hoy. Con esta gente. Freddie murió hoy en el 91. Recordemos que pues él anuncia un día antes que tiene SIDA y murió al día. Y entonces, y bueno, hasta el sueldo. Pero no se le notaba mucho el SIDA, ¿no? O sea, fue una sorpresa como las que Nicolás dice, la gente de 90 años. No, o sea, no se la pillaba nadie, ¿no, Nico? Nadie, ¿no? Sí, realmente. Fue tan sorpresivo. Rozagante. Vamos a recordar este clásico de Queen, este tema del 78, Somebody to Love. Olha que coisa mais linda, mais cheia de. Bueno, pues es que leí una entrevista con una chica súper linda y me llamó la atención una sola respuesta. A ver. Pues lo voy a leer porque le gusta el fútbol, o no sé si trabaja en fútbol. No sé si le suena Adriana Torrevejano. No la tengo, bueno, tan clara. ¿Sabes? Es catalana, es culé. Es que con ese nombre ya empieza uno mal. Sí. Recuerda el mejor partido de su vida, que terminó de fiesta con el equipo del Barcelona. Actúa viernes y sábados hasta el 17 de diciembre en las noches de la suite, y el próximo año la serie Cristo y Rey y Sin Huellas. Voy a leer unas preguntas, pero hay una que me va a detener porque quiero que, pues me gustaría que las chicas la revisaran en su único, en su físico. Adriana Torrevejano. Divina. A ver, la buscamos. ¿Cuáles son sus selecciones favoritas en este mundial? Contesta. España y Argentina. Okay. ¿Alguna vez pide un autógrafo? Sí, a Carles Puyol, la primera vez que fui al campo de excursión en el colegio. Le dejé un post-it en su taquilla. Muchos años más tarde tuve la suerte de poderlo conocer y le Bonita. Conté la historia. Bella. ¿De quién le hubiera gustado tener un autógrafo? Y dice, de Fernando Torres en su etapa en el Atlético de Madrid. ¿Messi o Maradona? Messi, porque le dio muchas alegrías al Barça y pudimos disfrutar mucho del fútbol. Tres cosas que sepa de Qatar. Qatar aúna tres cosas con las que no voy bien. La falta de derechos humanos, la discriminación y el calor. Última vez que le colaron un gol. Todo lo que compro por Amazon que creo que necesito y luego no uso. Su primer partido en el campo, ¿dónde fue? ¿Quién llevó? ¿Quién la llevó? Como no, en el Camp Nou y me llevó un amigo socio. Bien de bocata y de disfrute. No digo más. Sigo. ¿Cuál es el mejor partido que ha visto? La final de la Copa de Rey en el Calderón, que ya derribaron. Fue un 3-0 ganando con el mejor Barça de la historia. Y luego fui con ellos a celebrar. Está muy lindo. Linda. 31 años. ¿Del Bosque o Luis Enrique? Del Bosque y su selección que nos dio un Mundial y una Eurocopa. ¿Alguna superstición antes de salir al campo, rituales para las grandes ocasiones? Siempre que salgo a actuar tengo que ponerme perfume y lavarme los dientes. Bueno, le pilla fuera de juego que dice la falsedad y la falta de humanidad. Y esta es mi otra pregunta. La celebración, tres momentos que recuerda los mundiales. La celebración que salimos todos a la calle, era verano y unió a todo el mundo. El gol de Maradona a la mano de Dios. Y la última es, ¿a qué le haría la ola? Y dice, a la tortilla de huevos de mi novio. Dios no dice. ¿Cómo? ¿A qué le haría la ola? A la tortilla de huevos de mi novio. Qué polémico. No, a mí me parece honesta y sexy y caliente, cachonda. Su opinión, niñas. Pues, dormidas, como dormidas. Que no, aquí estamos. Depende cómo le haría ese homenaje a los huevos. Una ola. ¿Tú sabes qué es una ola? Explíquele. Pero ¿cómo? ¿Cómo una ola? Porque no. Yo la hora del estadio es como que todos se levantan y van por turnos hasta que hacen la ola. Es un homenaje. Tranquilo, tranquilo. Pero la ¿cómo? Ola latina. No que sube, que sube. Que ahora sube, te digo, Adriana rapa. Torrevejano, guapa. La estoy viendo y está linda. Guapísima, linda. Muy linda, muy. Bella. ¿Quién fuera a amanecer para ver cantar la mañana? Bah. Bueno, yo ya terminé con los aperitivos. Vamos con música. Emilio, por favor, ¿por qué no hacemos de una vez el homenaje que tenemos pendiente de lo que falta de los años de hace 50 años, del 72 de una vez, hermano? Claro, el homenaje hoy es a David Bowie. Vamos a continuar entonces con nuestro especial del periódico La Vanguardia, que conmemora, digamos, los 50 años de grandes canciones, todas lanzadas en 1972. La de hoy es esta, que es Rock and Roll Suicide, y es del álbum Ziggy Stardust. Y esto dice La Vanguardia sobre esta canción y el álbum al que pertenece. Es evidente que nuestro ladrón favorito había escuchado, y bien, a Brel, haciendo referencia a Jacques Brel, y el paroxismo del final de Bowie Ziggy conforma una suerte de redención para todos nosotros, con un finale de orquesta chusca. Aquí está Rock and Roll Suicide. Bueno, Nico, improvisemos un poquito sobre... Cuente. Es que uno tener a un hombre... Es un lempo de hombre, Habibi, en Qatar, y con otro lempo más juvenil, con Guillo. Pero sí, cuénteme, ¿qué cosas nuevas ha descubierto, aparte del fútbol, que ya lo hemos cubierto súper bien? Sí. Creo que hemos hecho un programa digno de fútbol, que no es un programa de fútbol, pero no. Muy analizado. Pero cuénteme cositas, algo las, que esté allá. Las distancias, por ejemplo, pero eso ya lo contó. Son largas. ¿Sí? ¿Ya le ha contado eso? Sí. Ah, no, sí. No me acordaba. Y bueno, Guillo remató. ¿Ah, sí? Se lo despertó y estaba en pijama con su babiri, con su con su osito. Biberón, con su biberón. No, pues hombre, la gente, ¿qué le cuento? Si no tiene nada, diga, no sé nada, no me interesa, me no, importa estoy cinco, pensando como y es mejor, no es mejor nota. Es que o lo de las distancias sí me dijo, porque yo le pregunté a Guillo que si eso era como los hoteles de Las Vegas, que usted le dicen eso queda 3 cuadras y cada cuadra son 8 cuadras, o sea, es algo sí, así. Son 10 kilómetros, sí, exacto. Sí, es muy largo, los recorridos son extenuantes. La mayoría de conductores... Hable de mujeres. Digamos, ¿de cuáles? Es que aquí está, no ahí es uno de los asuntos. No hay. O sea, hay turistas y tampoco. Hábleme de las tanto. Brasileras en el partido de hoy, hermano. No, porque no pude ir al partido, pues obviamente porque tenía otras cosas, pero. Mire, hábleme de las bandas africanas. Pero es que no me ha dejado terminar nada, hombre. Estoy nervioso, es que lo veo eso. Dubitativo. No, pere. Usted toca un gran tema que es las mujeres. Aquí, digamos, se ven, ojo, porque además hay una gran diferenciación. Usted ve mujeres que vienen de otros países, que hacen parte pues, de los hinchas que vienen del Mundial, pero la mayor, le diría que el 98%, por no decirle que el 100%, no vienen solas, vienen en familia. Es decir, vienen con su núcleo familiar. No he visto mujeres solas que no se lleven. Que, aunque sí vi en unas tunecinas, sí iban solas. Vi como 4 mujeres tunecinas solas. De resto, los daneses, las francesas, todas van como con su núcleo familiar. No sé si es un poco por lo que se habla tanto aquí en Qatar. Bueno, lo que se habla en el mundo sobre Qatar. Las locales. Las mujeres locales tampoco se ven. O sea, lo máximo que yo he podido ver en las calles, en el metro, como en esos sitios de gran concurrencia, han sido mujeres ya como de, póngale que una mediana edad, yo creo, como María Juliana. Y tienen por ahí 3 hijos y están envueltas, por supuesto. Están muy cubiertas y van con sus hijos siempre de la mano, pero eso sí es, tampoco es que se vean un montón. Usted empieza a mirar y por ahí logra, ¿qué? Unas 4 mujeres, tampoco es que sean abundantes por las calles. Muchas periodistas, obviamente, pues es otra cosa, las veo en el IBC, pero en general, en la cotidianidad, en el día a día, no es fácil ver mujeres acá. Por ejemplo, usted hace todo un seguimiento por las tiendas, ¿no? Muchas tiendas de barrio en ciertos sectores. Y las tiendas y los trabajadores de las tiendas, muchos no son de acá. Son y los conductores de taxi o de aplicaciones no son de acá. Son gente que es de Bangladesh, de otros lados. Son la mayoría de la fuerza de trabajo de Qatar, dicen que son un 80% de extranjeros que vienen acá. Por eso se hablaba también de aquellos maltratos y muertes de 6.500 personas. Bueno, parte de esa cadena de construcción de país la soporta mucho los extranjeros, los de los trabajos en las cocinas generalmente son extranjeros, no son locales. Bueno, y vuelvo. No, vuelvo. Ah, como diría Troller, ¿usted ha visto alguna hembra en Qatar? No. Con que dice uno, esto es mucha. Sí. Hembra, detuvo, ¿usted se acuerda que sí. en la cabina usted gritaba eso cada vez que entraba alguien? Uy, esto es no, mucha. Es que yo me acuerdo y esas pecas, ¿se acuerda que le contábamos las pecas? No. No, usted, yo nunca le conté ninguna peca, no se ha degenerado. Yo lo vi contándole las pecas un día y le dije, ¿usted qué anda? Y usted, no, nada. Y yo, bueno. Pero bueno, son cosas que pasan, no se preocupe. Pero, no. Ordinario. ¿Ha visto alguna hembra en Qatar? Como decía Carl Troller, ¿eso es mucha hembra? Eso es mucha hembra, no. La verdad, ¿ni una? No. Pero ni una, además porque es que están las mujeres de aquí completamente cubiertas. No, no, no, cuidado. Es que en los estadios muestran unas fotos de unas chicas divinas, no, las de hoy de Serbia, no, no, divinas. No, pero a mí no me ha tocado ver así hembras y esas, no. ¿Y esas fotos cero. Entonces que son montajes o qué? Pues, pero, o me ha tocado a mí en otras tribunas, pero cero, absolutamente, no me ha tocado ver mujeres así guapas o que tengan escotes o cosas de cero, nada, no he visto nada de eso. Bueno, era un reporte rápido de Qatar, porque es que ya se iba a meter con los empleados de la banca y eso sí es muy harto hasta ahora. Me falta conocer un poco más, porque obviamente como hemos estado trabajando, pero... Pero es que lleva cuatro días, le faltan claro, dos meses. Y ¿sabe qué falta? Vuelve hasta enero 10. Imagínese. Pero es que la primera fase es muy desgastante en cuanto a trabajo, muy, muy desgastante. Entonces estoy esperando a que se termine la primera fase como para poder salir como oiga, a la Nico, ciudad a tomarle el pulso, porque es que cuatro partidos al día eso es pesado. Tengo una pregunta para terminar y que estas muchachas sigan su trabajo periodístico. Es que siempre apenas acababan la fase de grupos había un día de descanso donde nosotros hacíamos la segunda parte de la polla maravillosa. Pero sí, claro. Por lo que he visto, ¿acá hay un día de descanso o se pega el otro día a los octavos? No, no, no. Es difícil la pregunta. De descanso. No, cero difícil. De la fase, primera fase, sí, fase al grupos, primer partido sí. De octavos, me gustaría que sí. Usted me investigara porque lo que yo he recibido es que vienen al otro día los partidos de octavos y me pareció raro. No, es que eso se lo resuelvo ya mismo. El siguiente día empieza octavos, o sea... La última exacto, fecha de grupos. Se lo dije. Es un problema para mi polla, es un difícil momento. Claro, porque no podría reorganizarla. Mire, la última fase, la última se puede, fecha, perdón, de tiempo. La fase de grupos es Ghana, Uruguay y Corea, Portugal, que es el grupo H. Y el grupo G, que es Camerún, Brasil y Serbia, Suiza. El 3 de diciembre ya se está jugando el ganador del A contra el segundo del B. Y el ganador del C contra el segundo del D. O sea, no hay descanso. Había un día de descanso, Nico, se lo juro. Siempre, sí, siempre, ¿no? Es verdad. Mire, el domingo es ganador del grupo D contra el segundo. No, eso no importa, esa no era mi pregunta. Pero espere, es que quiero ver. No, es que no puedo esperar más, estoy cansado. No, pero muy rápido. No, ya hay después de los octavos y hay un descanso hasta el 9, hermano. Exactamente. No, pero eso no es. Era que cuando se acababa la fase de grupos había un día, de descanso. No, vamos derecho. ¿Derecho? Usted sabe cuál. Bueno. Es que estaba pensando, Nico, que tenemos que abrir una sucursal de Afrin Infantil. Ah, ok, sí, yo estoy de acuerdo. Es que la chica de los boletines también está con la misma tapazón de María Juli. ¿Quién es la chica entonces, de los boletines? De las sí, es noticias, verdad. ¿Sí? Es verdad. ¡Ay, claro! Está muy tapada. Sí, mire que yo lo hemos notado. Sí, para nuestras compañeras de trabajo Afrin Infantil. Marcela así Segura. Así seas mujer. Marcela mire, Segura. Marcela Segura, es que el otro día me llamó Marcela porque me daban un reporte del Mundial del Noticiero. Yo le dije, y Marcela, pero estás vaciada de la gripa. Y me dijo, sí, estoy jodida. Yo estoy mal, ¿no? Estoy mal. O sea, hombre, entre las dos. Hombre. Pero Marcela lleva semanas. Marcela lleva años, te diría. Sí, lleva años. Ella lleva un tiempillo. Sí, güey, pero... Hola, Marcela. En estos tiempos. Hola, Marcela. ¿Tú qué tomas para la voz? No, Afrin Infantil, ya seamos... Hembras, sí, pobre Marcela, mujeres o niñas. ¿Cómo están para partes de tránsito en el siguiente repaso? ¿Cómo van? ¿Para infracciones? ¿Partes de tránsito colombianas? No, estoy preguntando el conocimiento de las infracciones de tránsito y sus multas. Hombre, ¿por eso, pero en Colombia? No, mentira. No, Inglaterra, ¿cómo están? Ah, no, eso sí estoy impecable. No, pues ni idea. Ajá. Ojo con la pregunta. ¿Cuántas multas por parquear mal en Inglaterra se producen diariamente. En Inglaterra. Al día, por parquear mal. Parking tickets a day. Menos dos para Mónica Martínez. En los originales. 60. La corrección. Pero ellos son súper civilizados. No como nosotros, que vamos parqueando en cualquier lugar. O sea, siento que ya hay. Sí, vas a oír el dato, ¿no? Bueno, instrúyeme. A mí no me ordenes nada. Yo miro a ver si instruyo o no. Si quieres. Mónica puso 60, Orlando 4.500, María Juliana 1.500, Nicolás 3.500, muy flojos todos, pero es que Mónica la sacó del estadio. 30.000 multas de mal parqueo al día. ¿Ellos y nosotros? O sea, pues son unos son unas vacas. ¿Qué les pasa? Son unas vacas. Unas vacas, ¿cómo así que? No puede ser. Oiga, Orlando, se le oyó la voz, calladito, silenciado. Sí, estaba ahí. Es que hoy estaba como los búhos, no hablaba. Pero ¿cómo va el arepaso, María Juliana? Bueno, pues yo tengo menos 32 puntos, Mónica tiene menos 22, Orlando menos 17 y Nicolás un punto. ¿Su opinión, Nicolás? No, hombre, pues no. Hemos tomado una ventaja, me parece considerable. No, hablemos. No, es considerable tampoco. ¿Richarlison? ¿Qué diferencia tengo con el segundo? 33 con el último. Pero venga, con el segundo, que es interesante, este, como menos 18. Esto es suerte. ¿Eso no es una ventaja? Bueno. Esto es suerte, ¿no? No se le olvide que usted es igual de vaca que los ingleses para manejar, para parquear. Es cierto, o sea, que es suerte. Tú ganaste el mes pasado. Ha pasado desde. Es suerte. No, pero vamos. Pura Nico suerte. Tiene razón. Tú ganaste el mes pasado, Orly. Es suerte. De suerte. Completamente de suerte. No, pero Nico tiene razón. Y es que en 6 días no nos recuperamos, o sea. Bueno, Emilio, vamos con música. Listo, vamos con una canción original de Ed Sheeran en un cover por Nova, que es parte de su nuevo álbum Nova Papa. Aquí está Shape of You.